viento. Y vivir, vivir lo nuestro. Sin lamento, sin nadie que se oponga. Ahí, que aparenta ser divino, tan amable y efusivo, solo sabe ser sufrir. Dile, India. Es un gran. Será que yo estoy contigo en un sueño tan